Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Tiene un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos. Patria para el pobre. Patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Bienvenidos y bienvenidas, muy buenos días a su programa, bienvenidos a su programa y sin embargo se mueve. Mi nombre es Eric Moncada. Hoy es domingo 21 de febrero de 2021 de febrero. Es 18 de abril de 2010. Estamos viendo en el pasado, aparentemente. Pues queremos agradecerles a todos y a todas su compañía durante este programa. Pero bueno, es un placer estar con ustedes el día de hoy, en estas próximas dos horas. Y bueno, darle la bienvenida a nuestra compañera Diana Munguía, que ya está de regreso a los micrófonos. Muy buenos días, Diana. Hola, Eric. Buenos días y buenos días a nuestro auditorio. Pues ya, como lo dijiste, mi nombre es Diana Munguía. Y bueno, estamos en un programa más de Sin Embargo Se Mueve, una expresión del Movimiento Nacional en la Defensa de la Economía Popular en Sonora, que se transmite en Tamaulipas 123, en la Colonia 5 de Mayo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Así es, Diana. Bueno, durante este programa, estas dos horas, vamos a conversar con la nutrióloga Tania María Dolores Márquez Juárez sobre el tema de la obesidad. Esto porque, bueno, si algunos de ustedes estuvieron pendientes de los medios la semana pasada, en la Cámara de Diputados y después de varias serias dificultades con la fracción parlamentaria del PAN, pues se aprobó una ley antiobesidad que entre algunas de sus pues disposiciones ordena la bueno que los niños, los estudiantes del sistema de educación pública hagan ejercicio durante 30 minutos diarios, tengo entendido, ¿no? Y bueno, hay muchas consecuencias que se derivan de esta ley, algunas a favor, algunas en contra. Y bueno, vamos a platicar con Tania acerca de bueno de los factores que causan la obesidad y ver cómo son las maneras más adecuadas de atender este fenómeno, que bueno, es un problema bastante significativo de salud pública. Así es, y otro de los aspectos de esta ley, ¿no?, que se aprobó en la Cámara de Diputados pero se detiene en la Cámara de Senadores, pues comprende la práctica diaria, como dijiste, de la asignatura de educación física en las escuelas, y por ello también nos enlazaremos con el licenciado Gerardo Villanueva Albarrán, que es director del Instituto del Deporte del Distrito Federal. Ya nos platicará él que con ley o sin ley ellos están haciendo promoción del deporte, ¿no? Así es, Diana. Pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, a quienes sintonizan el 95.5 de la frecuencia modulada aquí en Hermosillo, Sonora, y a quienes nos escuchan a través de nuestra página de internet, que es www.radiobemba.org, o a través de nuestro portal www.ysinembargosemueve.net. Acompáñenos estas siguientes dos horas de programa, que hemos realizado con mucho cariño para que nos siguen fielmente semana a semana. Le recordamos que este programa está hecho por ciudadanos y ciudadanas que pertenecemos al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Somos, al igual que usted, ciudadanos que no nos gusta cómo está nuestro país y estamos organizándonos para mejorar el rumbo de México. También les queremos recordar a todos, que todas las opiniones que surgen en este espacio es responsabilidad exclusiva del movimiento y no necesariamente refleja la opinión editorial de Radio Bemba. Claro, Eric, y bueno, durante lo que tenemos programado, nuestra segunda hora, nos comunicaremos con el periodista Virgilio Caballero Pedraza para que nos informe acerca de la reforma a la ley de medios que nuevamente resurge como tema nacional. Sí, hay bastante complicado. Hay dos iniciativas, al parecer, que están discutiéndose. Una patrocinada por Televisa, otra que se ve un poquito más progresista. Y bueno, yo creo que muchos como ciudadanos tenemos dudas de, bueno, cuál es la buena, cuáles son los aspectos más rescatables de esas ideas que están proponiendo para, pues, acabar con el duopolio televisivo, ¿no? Que mantiene este país, pues, en gran parte de este país en la ignorancia. Y bueno, Diana, también en el espacio de las caras del movimiento vamos a comunicarnos hasta la ciudad de Guadalajara con el licenciado Carlos Sepúlveda. Él nos va a platicar sobre una alternativa de economía solidaria y autogestiva que actualmente se impulsa en la Casa del Movimiento en Defensa de la Economía Popular allá en Guadalajara, así como también nos va a platicar sobre un proyecto de producción y distribución del nopal. Así es, Eric. Y bueno, siguiendo con el tema de las casas de movimiento, tendremos un enlace con Sasni Pliego Granillo, quien es coordinadora de la Casa del Movimiento en Defensa de la Economía Popular en la delegación Benito Juárez. Y bueno, ella nos platicará que el pasado 10 de abril, compañeros de esta Casa del Movimiento, pues fueron víctimas de un robo, ¿no? Por tal motivo estaremos uh-huh. platicando con ella qué fue lo que está pasando, si pueden seguir trabajando y qué medidas han tomado a partir de este caso. Así es, Diana. Bueno, también hay que recordarle a nuestros compañeros que tenemos muchos regalos, ¿no, Diana? Así es, Eric. Tenemos algunas sorpresas. Los invitamos a que desde ya empiecen a marcar al 215-9005 y al 215-9015 para que se vayan apuntando en la rifa de un calendario bicentenario 2010. También tenemos una calcomanía del gobierno legítimo, que es con el águila juerista. Y un tercer regalito es un calendario de bolsillo del 2010, donde viene aquí pues la foto, ¿no?, de nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador, pues con una de las personas indígenas, uh-huh. aquí lo que estamos viendo. Está suave. Uh-huh. En la tercera edad e indígena. Así es, Diana. Bueno, recordemos otra vez el teléfono para que se comuniquen. 215-9005 y 215-9015. También, como ya lo comentaste, a través de la página de www.radiobemba.org o en nuestro portal www.sinembargosemueve.net. Así es, Diana. Pues bien, vamos a empezar esta emisión con una rola. Mira, ya quieren su calendario, están hablando. Vamos a irnos con una rola que nos preparó nuestra compañera Diana. Vamos a escuchar a Sonia Basanta Vides, mejor conocida como Totó, la Pomposina. Ella es una cantante folclórica colombiana y su música combina elementos africanos e indígenas, tal cual sucedió durante la época de la colonización española en América. Los ritmos que nacieron de esta fusión fueron múltiples, siendo los más representativos la gaita, la cumbia, el porro, la chalupa, el sexteto y el mapalé. Pues bien, vamos a escuchar a Sonia Basanta y regresamos. El tema es Chichí Maní. Ahí tocando ya el festejo, gracias al favor de Dios. Que se baila aquí en Palenque, gracias al favor de Dios. Y se baila aquí en Colombia, gracias al favor de Dios. Ahí bailando ya el cestero, gracias por venir. Que se toque mala gana, gracias. hace el favor de Dios, que se baila allí en Palenque, me hace el favor de Dios, y que suena la trompeta, me hace el favor de Dios, me hace el favor de Dios, me hace el favor de Dios, me hace el favor de Dios, me hace el favor de Dios, me hace el favor de Dios. Colombia y esta es su música. Regresamos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Le recordamos los teléfonos aquí en el estudio, la Casa Bradwill. El teléfono es 215-9005 y 215-9015. Comuníquense, apúntense para esta rifa de la calca para el carro del gobierno legítimo, y dos calendarios, uno grande y uno chico. Ya se comunicaron dos personas, al rato vamos a decir sus nombres. Así que va a estar reñida esta rifa del día de hoy, así que apúntense, llévense. No, todavía tienen calendario. Tiempo, Eric, acuérdate que es hasta las 11 de la mañana. Pero así como los programas, no sé, ¡hable ya! ¡Hable ya! Sí. Pues, solo tres, así que va a estar dura la competencia. Pues muy bien, queremos darle bienvenida a este programa a la nutrióloga licenciada en nutriología, me imagino que es. Nutrición, Tania María Márquez Juárez. Ella es egresada de la Universidad de Jalapa en Veracruz y se dedica, bueno, a la práctica clínica, es decir, pues diariamente atiende a una gran cantidad de personas con problemas de obesidad. Muy buenos días, Tania. Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien. Buenos días, Tania. Bueno, hablando del tema de la obesidad, yo creo que una pregunta inicial es que nos explicas qué es la obesidad y si hay una diferencia con el sobrepeso, ¿no? Sí, de hecho, bueno, obesidad es un aumento en la grasa corporal de un individuo, y si hay mucha diferencia entre un obeso y el sobrepeso, eso lo vamos a obtener mediante una fórmula donde sacamos nuestro índice de masa corporal. Un índice de masa corporal superior a los 25 indica sobrepeso, pero más allá de 30 ya indica lo que es obesidad, y hay diversos grados dependiendo el grado de grasa que contenga un paciente, ¿no? Llegamos a tener obesidad grado 1, grado 2, incluso la grado 3, y la mórbida cuando ya son pacientes con 150 kilos aproximadamente o más, de acuerdo a su estatura, claro que también. Bueno, yo creo que muchas personas, sobre todo acá en el norte, pensamos que, bueno, comemos carne, comemos mucha tortilla, muchos podrían pensar que es una alimentación pues bastante balanceada, porque muchas proteínas, muchos carbohidratos, y bueno, la gente ve las mamás dicen, ah, pues mi niño está gordito, cachetoncito, pues está muy sano. ¿Se puede decir que esta sea una señal de buena salud, consumo alto de, bueno, carbohidratos, de muchas proteínas, o estamos engañándonos, ¿no? Digo, estar cachetón es sinónimo de estar sano. Así es lo que la sociedad ahorita impone, ¿no? Pero en realidad no significa estar sano. De hecho, es muy frecuente encontrar pacientes con sobrepeso, incluso anémicos y desnutridos. También flaquitos. Obesos, desnutridos. Refiero porque llevan una alimentación totalmente desbalanceada, como decías, comen pura chatarra, puros alimentos que no contienen un valor calórico nutricional óptimo. Se alimentan porque no desayunan y ya comieron unas papitas, comieron unas galletitas, un café, comen o no llegan a comer. También es muy frecuente encontrar en la consulta pacientes que se saltan las comidas. Esto favorece a que no coman en un lapso muy largo de tiempo, entonces después lleguen a casa en la noche con mucha ansiedad, mucha hambre, lo primero que ven, comen, que son burritos, taquitos, frijoles, soda. De hecho, es muy común también la gente la soda, que es mucho contenido en azúcar, entonces un porcentaje muy elevado en azúcar también favorece la acumulación de grasa. Tania, ¿qué complicaciones trae la obesidad en las personas, ¿no? Bueno, de lo más común es que se pueda desarrollar la diabetes, ya que hay un exceso de producción de insulina, entonces se va desregularizando eso y entonces puede provocar a diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. También afecta en aspectos psicológicos, de que la persona se sienta aislada, insegura, con falta de voluntad, o sea, afecta en varios aspectos, incluso también en lo económico, ¿no? Pues podríamos decir, aparte que son complicaciones del organismo, estaría también interviniendo pues lo social, ¿no? O sea, tú como ser humano, enfrentarte con este problema, con esta enfermedad de obesidad o cualquiera de las que ya mencionaste, como crónicas degenerativas, también tiene un impacto, ¿no?, en la sociedad. Así es, porque se empiezan a aislar y a sentirse mal y se vuelve un círculo vicioso de que depresión, comer, me vuelvo a deprimir y no salgo de eso. Bueno, pues les recordamos, estamos platicando con la nutrióloga Tania María Márquez, sobre el tema de la obesidad. Y bueno, aquí en Sonora ya se aprobó hace un par de años, creo, o un año, creo, una ley antichatarra llamada Ley Churrumais, que prácticamente prohíbe que en las escuelas se venda comida chatarra. Yo tengo dos dudas, ¿no? Una cosa son los alimentos procesados, las papitas, los gansitos, los pastelitos, los refrescos. ¿Podrías decir que, me ha tocado ver que ellos que ponen opciones, dicen, pues es que hay, pues a lo mejor hay taquitos, hay unos molletes, ¿cómo debería ser una alimentación balanceada para los niños de las escuelas, ¿no? Porque una cosa es pues las papitas y otra cosa es también otro tipo de alimento de alto contenido calórico, pues, que no necesariamente es muy sano, ¿no? Aunque parezca que sí lo sea. Sí, sí se pueden manejar desayunos sanos en los niños. Uh-huh. Se les puede preparar sándwich con pan integral. Es bueno que empiecen a quitar el hábito de comer harinas blancas, que sería el pan blanco, la tortilla de maíz, que aquí se usa muchísimo. En realidad es mucho mejor la de maíz porque tiene un poco de fibra. Entonces se pueden hacer quesadillas, también utilizar quesos bajos en grasa, que son generalmente los blancos, los que no se funden, llevar fruta picada, verdura picada. Aquí es muy común que coman el pico de gallo, es una botana o un nick muy saludable. Entonces eso les agrada a los niños, y modificar que en vez de papitas y dulcecitos, que generalmente los chicos actualmente les gusta mucho lo chiloso y lo ácido, les gusta mucho el chamoy y el chilito. Okay, eso lo contienen las papitas, pero lo podemos modificar utilizando verdura, jícama, pepino, apio, que son con muchísimo fibra, muy bajo valor calórico. Que los llenan además. Que los llenan, y que les dan esa satisfacción de comer algo chilosito. En lo dulce, pues la fruta. Es muy difícil inculcarle ahora a los niños que coman fruta. Pero si para eso viene inculcarlos desde pequeños y que también vean el ejemplo de sus papás, que hay fruta y verdura y no los llenan de galletitas, de pasteles y que compren comida chatarra, ¿no? Porque entonces el niño va a crecer con esos hábitos alimenticios y de grande cuesta mucho trabajo quitarlos. hablando de niños y tu experiencia en la atención clínica, como mencionamos, ¿cómo ha sido, no sé si ha habido un cambio en las personas que tú atiendes? Si antes tenías un promedio, no sé, de personas que llegaban por primera vez a consulta de unos 20, 25 años, promedio. Sí, o sea, sí llegan hoy personas de edades de, digamos, menos 18, 15 o hasta niños incluso. Sí, de hecho en la clínica atendemos niños a partir de los 8 años y sí es muy común que empiecen a llegar niños generalmente de 8 a 11 años, incluso en niños de 7 años la obesidad entre 5 y 11 años se registra un aumento de un 77%. Ahorita los niños están muy obesos, tengo pacientes pequeñitos de 8 o 9 años con 10, 15 kilos de más, incluso ya con problemas de hipertensión. Entonces es una llamada muy importante para los padres. Generalmente los papás son los que los llevan, muchas veces a fuerza, ellos no quieren. Cuesta mucho trabajo porque precisamente lo que hablábamos, tienen mucho que van a la escuela, están viendo a sus compañeritos comer y les cuesta mucho trabajo. Quizás en la casa los papás los fuerzan a llevar la dieta, pero ya fuera de casa, ahí es donde me doy cuenta. ¿No? Así es, que cuando no bajan es porque ya cometieron ahí por ahí algo, ¿no? Es muy difícil, pero sí es muy notorio cada vez más. De hecho, los niños duran un poquito menos en consulta porque cuando le echan ganas bajan bastante bien, llegan a su peso ideal y sobre todo que ya aprenden a comer y eso les va a ayudar. Igual también muchas veces van los niños y terminan yendo los papás a consulta porque ven que el niño ya también se siente mejor, ven sus cambios y siguen el ejemplo, dieta también, pues. Así es. Dices una palabra, dieta. Uh-huh. Hay mucha gente que se asusta con esta así es, con el término, ¿no? Con el término, claro. ¿Cómo lo defines o de qué manera se puede ver, digamos, más atractivo que la gente se interese en estar saludable, ¿no? Comer comida. Así es, sí, lo que pasa es que nosotros manejamos dieta por ser nutriólogos, ¿no? Uh-huh. Pero lo que un buen término podría ser un régimen alimenticio adecuado. Yo hablo mucho con mis pacientes que, aparte que es muy importante que le echen ganas, bajen de peso, lleguen a su peso ideal, pero que aprendan a comer y no hacer dieta toda la vida, sino llevar un estilo de vida saludable. Eso les va a permitir mantener un peso más estable, no volver a los antiguos hábitos alimenticios. Si ellos ya vieron sus cambios óptimos y se sienten a gusto, se sienten diferentes, ¿por qué no seguir con eso y por qué vuelven a comer la comida chatarra, ¿no? Si ya están si están bien y ya están saludables, incorporan el ejercicio, incluso en pacientes con mantenimiento que ya llegaron a su peso ideal, pueden seguir bajando de peso sin restricción de alimentos, pueden comer lo que quieran en cantidades adecuadas, compensando cuando llevaron una alimentación muy pesada, muy grasosa, ya saben que el día siguiente deben de llevar una alimentación más ligera. Así, con esas recomendaciones ellos no tienen por qué volver a subir de peso. Le recordamos, estamos hablando con la nutrióloga Tania Márquez. Y Tania, bueno, algunos de nuestros radioescuchas, sobre todo aquellos que, bueno, no tienen un ingreso considerable, económico, les puede resultar complicado comer adecuadamente porque, bueno, las verduras son más caras que las papitas, que pues, los quesos, las tortillas, ¿puede alguien, la pobreza y la obesidad van de la mano, eso es sabido. Sí. ¿Hay formas económicas de comer sano y balanceado? Sí, sí hay, por ejemplo, se puede manejar cuando no hay el ingreso económico para comprar carne. De hecho, si juntamos una leguminosa con un cereal, pues, supongamos una tortilla de maíz con frijol, de maíz, no de harina, sí. Estamos juntando los aminoácidos exactos que tiene la carne. Esto es como si me comiera yo un bistec, es más económico. Igual podemos aprovechar que actualmente en los centros comerciales manejan ofertas con cierta verdura, cierta fruta, podemos aprovechar la que esté en oferta para incorporarla a la dieta. No hay pretextos, pues. La verdad no, o sea, se puede hacer una comida balanceada, A lo mejor no tanto excesiva en frutas, verduras, quesos, como generalmente alguna familia con un mejor ingreso económico pueda. Pero si hay bajo ingreso económico, sí se puede idear un plan alimenticio de acuerdo a su economía. Interesante. Y bueno, quizás ahí me quedaría nada más dos preguntas más. Bueno, hay personas a las que realmente, y yo me incluyo, nos da fobia las dietas, ¿no? Bueno, aquí el ejercicio también tiene, es una parte muy importante, pues para mantenernos sanos y mantener un peso ideal. Y hay muchos también que no podemos pagar un gimnasio, por ejemplo. ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Cuánto tiempo? Si ya no queremos entrar a la cuestión de las dietas o queremos moderarnos un poquito, ¿qué podemos hacer para, pues, para combatir, sí, un poquito, sí? Sí, mira, lo ideal es caminar 20 minutos mínimo diario a paso rápido, como si tuviéramos prisa, como cuando se nos hace tarde para ir al trabajo. Diario, esos 20 minutos principalmente ocupas como fuente de energía la grasa, entonces se viene bastante reducción de peso. No te cuesta más que un par de tenisitos que por ahí tengas, y sobre todo que es agradable salir un ratito fuera de casa, ayuda mucho a desestresar. Con eso es suficiente. Ahorita lo que luego, bueno, yo le propongo a mis pacientes son las clases de Zumba, porque es baile, no es un ejercicio así monótono, se divierten, se desestresan mucho, que también luego necesitamos salir un poquito de la rutina del trabajo y de casa también. Entonces, mueves todo el cuerpo y la pasas a gusto y puedes bajar bastante de peso junto con la dieta, o al menos controlar los hábitos alimenticios. Es muy bien. Muy bien, Tania. Agradecerte estos consejos, todo tu aprendizaje que has adquirido en tu práctica profesional. Y bueno, a quien esté interesado en acudir a tu clínica, ¿dónde se encuentra ubicada? Está en la calle Morelia número 80, esquina con Pino Suárez, Colonia Centro. El costo de la consulta es muy económica, cuesta 80 pesos. Manejamos dietoterapia, diferentes tipos de dietas. Utilizamos láser, acupuntura por medio de balines. ¿Láser? Láser, sí, lo aplicamos en el abdomen, que ayuda a acelerar el proceso de eliminación de grasa. Junto con la dieta, se obtienen muy buenos resultados, han bajado pacientes increíblemente 20, 30, 40 kilos, o sea, se obtienen exitosos resultados siempre y cuando el paciente se apega bien a la dieta. También manejamos de repente otras terapias. El teléfono es 213-5096, estamos de lunes a viernes de 8:30 a 1:00 y de 3:30 a 7:30, y los sábados de 9 a 2. Con mucho gusto ahí estoy y otro doctor para atenderlos y ayudarlos a mejorar su estilo de vida. Muy bien. Bueno, pues agradecemos la presencia de la nutrióloga. De lo que estuvimos hablando aquí en la mesa. Ya sus teléfonos están aquí, también hay quien nos va a dejar por si alguien se interesa, alguien de nuestro radio escucha. Y bueno, esperamos que tomen en cuenta esas recomendaciones que nos acaba de explicar, pues para prevenir, ¿no? Cualquier enfermedad crónica que ahorita están ¿no? Sí, así es, Eric. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerle a Tania haber estado con nosotros en este programa, y pues esperamos tenerla de nuevo platicando, a ver cómo va el avance, ¿no?, de esta ley y cómo. Y que te lleguen muchos clientes, ¿no? Muchas gracias. A ver si uno de nosotros vamos por allá. No, pues muy bien, gracias, Tania. Gracias a ustedes, fue un placer estar aquí. Bien, vámonos a la identificación de la media hora y regresamos. Nueve de la mañana, 32 minutos. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Cinco. Regresamos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Le recordamos los teléfonos en el estudio, 215-9005 y 215-9015. Ya van cuatro, creo, personas que se han comunicado para entrar a esta rifa de pues la calca para el carro del gobierno legítimo, un calendario grandote también de Andrés Manuel y un calendario pequeño. La calca es bastante grande, como de unos 30 por 20 más o menos, ¿no? Así que sí lo van a ver en la calle. Anímese, anótese, pásale. Y bueno, ya estamos a punto de hacer nuestro siguiente enlace con Gerardo Villanueva Albarrán, que es director del Instituto del Deporte en el Distrito Federal. Y bueno, antes de entrar a este enlace, ya les queremos... El programa pasado les informamos que ya está disponible el número 4 de Regeneración, que lleva por título El Neoliberalismo Fracasó. Así es, Eric, y bueno, dentro de este periódico, como en los tres anteriores, pues hay bastantes artículos, ¿no?, sobre algunas propuestas que hace nuestro presidente legítimo sobre el derogar los aumentos. También, como ha sido un tema en esta semana y que ya nos ha ocupado desde que entró el desgobierno de Calderón, pues que la delincuencia no se resuelve con más violencia, ¿no?, como él lo ha querido atacar a través de su estrategia de combatir el narcotráfico. Otros, como algunos cambios radicales y ciudadanos. Y bueno, algo que alguna gente todavía no está muy enterado o a veces no entiende, ¿no?, nuevas generaciones también. Este periódico es sencillo y pues aquí nos habla, ¿no?, qué es este término, el neoliberalismo, que actualmente nos está rigiendo como modelo en nuestro país. Así es. Bueno, escriben Víctor Manuel Toledo, Adolfo Helmund y Humberto Montes de Oca, así que se lo recomendamos. Pueden adquirirlo aquí en Radio Bemba. Hay un par de ejemplares disponibles también en la Casa del Movimiento, que está en la dirección es periférico Ignacio Soto 152, local 20, y el teléfono es 215-3369. Ahí pueden adquirir el número 4 Regeneración y supongo que también los episodios anteriores. Y antes de irnos a nuestro siguiente enlace, vamos a escuchar el mensaje de Andrés Manuel de la semana y regresamos. Comuníquense, entren en la rifa. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Desde el 20 de noviembre del 2006, cuando tomé posesión del gobierno legítimo de México, señalé en el Zócalo que íbamos a enviar una iniciativa de ley al Senado para combatir las prácticas monopólicas, para evitar precios exagerados en bienes y servicios que se ofrecen a los consumidores mexicanos. Así procedimos. El día 22 de noviembre se presentó esta iniciativa en el Senado y desde entonces se congeló, porque los senadores del PRI, del PAN, pues están al servicio de los potentados. Las prácticas monopólicas en México viola la Constitución, el artículo 28, fundamentalmente porque los dueños de estos monopolios pues son los que mandan en el país, son monopolios vinculados al poder. Ahora, después de 3 años, así como viene haciendo todas las cosas, con mucha demora, con mucho retraso, Calderón envía una iniciativa para combatir prácticas monopólicas. La envía a las dos cámaras, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Nosotros vamos a seguir insistiendo que se deben de terminar las prácticas monopólicas. No es posible, como lo hemos venido repitiendo, que nosotros los mexicanos paguemos más por todos los bienes y por todos los servicios que consumimos, porque existen estas prácticas monopólicas, porque no hay una libre competencia, porque se protege a monopolios como los que dan el servicio de la telefonía, el servicio bancario, los bancos cobran tasas de interés elevadísimas, son las tasas de interés más elevadas en el mundo, por eso hacen su agosto, están exportando dinero, mandando dinero de México a España, a Estados Unidos, los banqueros, porque cobran comisiones muy altas y tasas de interés muy elevadas en todos los créditos que otorgan, sobre todo en los créditos hipotecarios. Pagamos más por la electricidad, por el gas, por las gasolinas, y aquí es importante subrayar que existe una contradicción en la actitud de Calderón. Bueno, una más. Por un lado está mandando esta iniciativa para supuestamente beneficiar a los consumidores, pero por el otro mantienen altos los precios de las gasolinas. En el caso de la gasolina Magna, cuesta cerca de 2 pesos más en México que en Estados Unidos. Para ser exactos, 1 peso 51 centavos más es lo que cuesta la gasolina Magna en nuestro país. Y tenemos que tomar siempre en cuenta que el salario mínimo en Estados Unidos es 10 veces superior al salario mínimo en nuestro país. Encima de que está 1 peso 51 centavos más alta la gasolina en México que en Estados Unidos, habría que agregar que los que tienen el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero, porque estamos comprando el 40% de las gasolinas que consumimos porque no se han construido las refinerías que hacen falta, ellos compran 1 peso abajo del precio del mercado que se ofrece en Estados Unidos. Es decir, el gobierno mexicano está comprando la gasolina, se está adquiriendo la gasolina en Estados Unidos, a 2 pesos 51 centavos menos que a cómo se vende en nuestro país. Vamos a estar pendientes de esto, de que se apruebe nuestra propuesta inicial de combatir precios exagerados. Consiste en que si un precio va más allá del 10% del precio promedio en el mercado, se tiene que intervenir, tiene que permitirse la competencia y tiene que haber sanción, tiene que haber castigo al monopolio que está ofreciendo este bien, este servicio, por encima de los precios del mercado. Esto con relación a lo que cuestan estos productos, estos bienes en Estados Unidos o en otras partes del mundo. El jueves de la semana pasada se presentó un punto de acuerdo en el Senado para que se descongele nuestra propuesta para controlar precios exagerados. Repito, lleva más de 3 años nuestra iniciativa congelada en el Senado. Ahora que Calderón envía la suya al Senado y a la Cámara de Diputados, tiene que tomarse en cuenta lo que nosotros estamos proponiendo. Se aprobó este punto de acuerdo para que se considere nuestra propuesta en el debate y en la aprobación de estas leyes. Si se aprueba nuestra iniciativa, que ha estado congelada por 3 años, un poco más, en el Senado de la República, los consumidores mexicanos tendrían ahorros hasta del 10% en sus ingresos, porque pagarían menos por la luz, por las gasolinas, por el gas, por el teléfono, por las tarjetas de crédito, por todos los bienes y servicios que se ofrecen en el país con precios superiores a lo que se paga en otras partes del mundo. Hay que combatir a los monopolios vinculados al poder. El único compromiso que se tiene que tener es con el pueblo, no con los monopolios. La oligarquía no tiene por qué seguir dominando en México. La democracia es el poder del pueblo y para el pueblo. Bien, regresamos a su programa y Sin Embargo Se Mueve, y acabamos de escuchar el mensaje semanal de Andrés Manuel, donde habla sobre esta iniciativa de ley antimonopolio. Así es, Eric. Bueno, que serían las medidas ya así que debería tomar este gobierno, que sabemos que no va con sus intereses, porque bueno, rompen, ¿no?, los esquemas que ellos tienen para sus ganancias. Así es, y bueno, viene muy acorde al tema, porque la semana pasada, si no me equivoco, Calderón presentó ante el Congreso también una iniciativa antimonopolios. Y bueno, aquí lo importante es de que la iniciativa que nosotros propusimos lleva prácticamente 3 años en el congelador. Así es. Y bueno, no, hay que tener muy en cuenta que es importante para la economía de este país acabar con los monopolios y los oligopolios. Así es, y bueno, podrán escuchar este audio aparte, o sea, ya lo escuchan aquí, pero si gustan reflexionarlo nuevamente o pasarlo a alguno de sus compañeros, pues a través de nuestra página, ¿no? De nuestro portal www.sinembargosemueve.net o a través de YouTube. En YouTube escriben nada más Regeneración TV o en la página oficial de Regeneración, donde pueden leer tanto el periódico, descargarlo e imprimirlo gratis y el video. La dirección es www.regeneracion.mx. Así que, claro, y pues otra forma, ¿no?, de pasar información, porque bueno, sabemos que muchos jóvenes están todo el día frente a la computadora y qué mejor manera de estar informados, de no creerle al gobierno que tenemos, que fue impuesto, ¿no? Y tener otras opciones de saber qué estamos proponiendo el otro lado de la ciudadanía, que como al principio comentamos, ¿no?, que no nos gusta cómo está México y que estamos haciendo algo para cambiarlo. Así es, Diana. Pues bien, también le recordamos nuestro correo electrónico, si quieren enviar comentarios o sugerencias, contacto@y sin embargo se mueve.net, contacto@y sin embargo se mueve.net, para hacernos llegar sus sugerencias, comentarios, saludos y demás. Así que vamos, antes de ir con nuestro siguiente enlace, con una canción titulada La Ceiba, interpretada por Sonia Basanta, mejor conocida como Totó la Pomposina. Ceiba amarilla, por lo que ríe, ceiba la negra, ceiba la ceiba, ceiba la negra, ceiba para arriba. Oye mujer, oye mujer, ceiba la blanca, por lo que arranca, ceiba la blanca, por lo que aguanta, ceiba se va. Ya de regreso aquí en nuestro programa Y Sin Embargo Se Mueve, después de haber escuchado esta canción de La Ceiba a cargo de Totó la Pomposina, esperando que se haya puesto a bailar un poquito, a hacer ejercicio este domingo. Pues ya tenemos el enlace con el licenciado Gerardo Villanueva Albarrán, quien es director del Instituto del Deporte en el Distrito Federal, y conversaremos sobre esta aprobación o su opinión sobre la ley de antiobesidad. Y buenos días, licenciado. Saludo también a todo tu auditorio. ¿Cuál es su opinión sobre esta ley que está ahí detenida en Cámara de Senados, y cómo en el DF, sin leyes o con ley, están trabajando. Mira, yo creo que de inicio decir que cualquier Estado moderno, democrático, debe construir una nación de derechos y que nuestro marco legal ya considera una obligación del Estado el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la información, el derecho al deporte y bueno, todos estos derechos, además de una política social que incorpore a todas y a todos, debiera de generar condiciones para evitar meter leyes que parecen más bien ocurrencias o que revelan la falta de aplicación de normas que tienen rango constitucional. Yo creo que el Estado no puede ser prohibitivo, debe de promover libertades. Y las libertades van a tener un impacto más positivo porque se hace uso de derechos sociales y civiles que permiten bienestar en las personas. ¿A qué voy? A que la obesidad tiene una serie de orígenes muy diversos que tiene que ver con una cultura sedentaria, con la incapacidad de los gobiernos de generar espacios donde la seguridad pública esté garantizada. Luego entonces los niños desde muy pequeños pues ya no tienen ese privilegio que tuvimos nosotros o muchos de quienes te escuchan, que podíamos salir a la calle en la bicicleta, jugar fútbol en la banqueta y no pasaba nada. Ahora hay un clima de miedo que evita que la gente pues salga a la calle. En el caso del gobierno del Distrito Federal, pues hay una política muy agresiva de recuperación de espacios públicos vinculado al tema de la información para la salud y obviamente en el caso del Instituto del Deporte del Distrito Federal también hay una política muy importante, columna de los programas que tiene el propio gobierno en materia de promoción y desarrollo del deporte, priorizando la masificación, el deporte comunitario y bueno, pues obviamente el uso intensivo de los espacios públicos. Y cuando te hablo de espacios públicos, en el Distrito Federal somos tantos que hasta en los camellones se puede practicar actividad física y los camellones están siendo recuperados por el gobierno del Distrito Federal, además de hacer mejoras importantes y obras de infraestructura deportiva en los parques y deportivos, digamos, más históricos del Distrito Federal. En eso estamos trabajando y por eso creemos que el esfuerzo que se está haciendo en este momento en las cámaras, tanto de diputados como de senadores, pues es una señal de que les está preocupando el tema de la salud, del sedentarismo y por lo tanto están buscando hacer reformas a la ley de salud, pues para que la niñez y la gente tenga otros elementos informativos y formativos, pues para evitar este problema de la obesidad que genera tantos daños que impactan a la salud y el bienestar de las personas en general. Bien, estamos platicando con Gerardo Villanueva Albarres, director del Instituto del Deporte del Distrito Federal. Gerardo, a la gente que está escuchando en provincia, si pudieras platicar de manera pues un poquito sintética, ¿qué programas están implementando y bueno, cuáles son los que más respuesta positiva recibe de la ciudadanía? Mira, tenemos un programa amplísimo de promoción y desarrollo del deporte. El programa más importante y el más exitoso es el del ciclotón y los paseos ciclistas que se realizan en cada una de las 16 delegaciones. Y también estamos ahora practicando la modalidad de los paseos ciclistas comunitarios, es decir, que se realizan en grandes unidades habitacionales o en colonias populares muy grandes que nos permiten hacer un circuito donde la gente, los niños, los jóvenes puedan subirse a nuestras bicicletas. el Instituto del Deporte del DF se ha propuesto la meta de conseguir 1,000 bicicletas para prestarlas gratuitamente a los ciudadanos. Y bueno, que no haya pretexto, si alguien no tiene bicicleta no pasa nada, el gobierno le presta gratuitamente al ciudadano una bicicleta, a los niños, a los jóvenes. Y también tenemos lo que es el triciclotón, que es un préstamo gratuito de triciclos para que los niños más pequeños también participen y jueguen con el gobierno del Distrito Federal. Es decir, nosotros estamos llegando a cada una de las 1,352 unidades territoriales. ¿Qué son las unidades territoriales? Bueno, pues son los barrios, las colonias, las unidades habitacionales, y en cada una estamos constituyendo una red comunitaria. En esta red comunitaria estamos precisamente realizando las actividades deportivas que la gente pues más nos pide, que es cascaritas de baloncesto, cascarita de fútbol callejero, fútbol rápido, voleibol, carreras familiares, que estas son muy exitosas porque reunimos a toda la familia, a los niños con los con sus padres, y bueno, se hacen en verdad climas muy muy mágicos, muy apropiados para la integración de la comunidad. Venimos de una caminata, porque también estamos promoviendo caminatas por la salud. Estamos avalando todas las carreras y competencias de 5, 6, 7, 12 kilómetros que se realizan tanto asociaciones civiles, iniciativa privada, dependencias del gobierno federal, delegacional, o incluso con estados que colindan con el Distrito Federal, como es Morelos, donde se hacen rutas ciclistas con mucha frecuencia, o al Estado de México, que acaba de partir hace 15 días un grupo de ciclistas a Teotihuacán, salieron del Zócalo de la ciudad. En fin, te podré enumerar muchas actividades que estamos realizando con las familias en las comunidades, pero tiene ese sentido, sacar el Instituto del Deporte a la calle. No nos gusta ver un Instituto del Deporte burocratizado, y por eso estamos con este nerviosismo de estar en una actividad muy intensa, sobre todo los sábados y domingos, que es cuando la gente y los niños tienen más oportunidad de salir a la calle y de ocupar los espacios públicos que han sido recuperados, y bueno, pues darles un uso intensivo. Obviamente traemos material deportivo, que no crean que lo llevamos y después lo recogemos, no, todo el material deportivo que llevamos, que son balones, redes y otros instrumentos que la gente nos puede ir solicitando, colchonetas, aros, pelotas, todo se queda en la comunidad. Entonces, la verdad es que la gente queda muy satisfecha, la red se instala y a través de ellos seguimos haciendo actividades en todas las comunidades a las cuales te hacía mención. Este año pretendemos hacer por lo menos 400 redes, sobre todo atendiendo las colonias y barrios de alta y muy alta marginalidad, porque no obstante que en el Distrito Federal la política social ha mitigado mucho las desigualdades, bueno, pues las mismas todavía existen, y por eso estamos priorizando estas unidades territoriales que son las más marginadas. Licenciado, una de las acciones importantes que también está haciendo el Instituto del Deporte del Distrito Federal es rescatar la práctica de los juegos y deportes autóctonos. Platícanos sobre esto para que nuestros radioescuchas estén enterados. Sí, claro, vamos a construir, y ya empezamos este año, un centro cultural y deportivo de deportes autóctonos. Esto es la carrera tarasca y el juego de pelota, sobre todo el juego de pelota mixteco. Entonces, vamos a hacer esta obra en lo que era el Deportivo Rafael Pelón Osuna, que está en la delegación Venustiano Carranza, a un lado del aeropuerto. Y bueno, es muy importante que esté a un lado del aeropuerto porque junto a la puerta más importante que tienen los extranjeros para entrar a nuestro país, pues vamos a colocar un espacio donde vamos a rescatar la cultura nacional, la cultura originaria en el tema deportivo. Estamos muy entusiasmados, creemos que para fin de año vamos a tener la primera etapa con la construcción de este espacio para la práctica del deporte, y ojalá también sirva este espacio, repito, para promover nuestra cultura, acercar al turismo y que gente del interior de la República y del propio Distrito Federal se acerquen a estos deportistas que son en verdad talentosos y que, bueno, el juego de pelota mixteco requiere de una habilidad impresionante que es muy impactante cuando se practica. Hemos conocido este deporte sobre todo en la península de Yucatán, donde se exhibe mucho en forma turística, pero lo vamos a incorporar en este programa, en este deportivo, como se juega hasta la fecha en las comunidades mixtecas de Oaxaca. Así que va a ser mantener un deporte que sigue vivo y que tiene que ver con nuestros orígenes más remotos, antes de la conquista y antes del descubrimiento de América. Este deporte ya se practicaba en nuestro país y lo vamos a revivir y a reimpulsar en el Distrito Federal. Con todas esas acciones que está haciendo el Instituto del Deporte, ¿a cuánta persona o a cuántos porcentaje de la población que vive en el Distrito Federal están llegando y de ahí están detectando talentos deportivos también? Y también otra pregunta, ¿qué problemas sociales están atacando, no? Aparte de que están haciendo el deporte, un problema de salud que estamos presentando en todo México, como las enfermedades crónicas, ¿qué otros problemas sociales están enfrentando? O más bien abatiendo, ¿no? Bueno, el lema del Instituto del Deporte es el deporte libera. Y creemos que el deporte libera en verdad de los factores de riesgo que orillan a muchos jóvenes y adultos también hacia las adicciones. Que libera de problemas de salud desde el momento en que se queman calorías, el corazón se bombea más sangre y por lo tanto hay más oxígeno en el cerebro, bueno, pues hay otra forma de ver el mundo. Nosotros estamos llevando esta práctica del deporte popular y comunitario desde la filosofía o desde el concepto de la corporeidad, es decir, que el individuo, la persona, a través del deporte aprende a mirarse a sí mismo, a reconocerse, a disfrutarse, a quererse. Entonces, este principio de corporeidad es muy importante para nosotros porque es una forma de rescatar autoestima y de entender que el cuerpo humano es lo más hermoso y valioso que tenemos y por lo tanto debemos cuidarlo con una buena alimentación, evitando alimentos que nos hagan daño por exceso de grasas o azúcares y sobre todo hacer ver a la población que el deporte no necesariamente es competencia, que es importante en el tema del alto rendimiento abordarlo como competencia. Nosotros queremos meter el deporte como juego, como diversión, como recreo y como el mejor pretexto para la integración de la familia. Ya te decía hace rato, cuando nosotros rescatamos un espacio público jugando fútbol, pues lo que estamos haciendo es promoviendo la salud, previniendo de conductas antisociales, evitando que en ese sitio se junten los muchachos a fumar o a tomar cerveza. Y bueno, yo quiero saber si algún vago o alguna persona que esté pues un poco desquiciada en ese momento pues se va a meter con un niño o va a ofender a alguna dama. Eso no se presenta porque la comunidad está presente, porque están reconquistando el espacio público y el deporte pues es el mejor elemento para hacer este tipo de convocatoria. Bueno, pues licenciado Villanueva, le agradecemos su participación en este espacio radiofónico de Radio Bemba y bueno, esperamos tener en otra ocasión para seguir hablando y saber, ¿no?, de los alcances que han tenido con sus programas y a fin de año, como dice, sobre el programa autóctono del rescate de los juegos. Estaremos al pendiente, muchas gracias por la invitación y nuevamente un abrazo muy muy sincero a todo tu auditorio. Muchas gracias. Bueno, pues es hora de... Así es, Diana, vámonos a ir a la identificación de la media hora, después de la primera hora, perdón. Estábamos conversando con Gerardo Villanueva, director del Instituto del Deporte del Distrito Federal, bastante interesantes todos estos programas que de los que nos estaba contando. Pues bien, vámonos a la identificación y regresamos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Diez de la mañana, 3 minutos. 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bimba FM 95.5. Bien, regresamos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Le recordamos los teléfonos en el estudio 215-9005 y 215-9015. Gracias a todos y a todas que se han comunicado, pues tanto para mandar saludos como para apuntarse a la rifa. Sí, pues todavía queda una hora, ¿no? Aquí pueden estar llamándonos. Como ya dijiste, 215-9005, 215-9015. Son tres regalos que tenemos en la mesa: el calendario Bicentenario 2010, la calcomanía del gobierno legítimo de México para pegarse en su auto o donde quieran, en su casa, no, donde quieran, no. En la puerta, donde quieran, y un calendario individual, bueno, tamaño 4x6, ¿no? Son estas fotografías. Sí, chiquitas, así como para ponerlo en el escritorio, así, o en la computadora. Así es, y tener presente los días importantes de este año, que a nuestra manera estaremos festejando, ¿no?, el bicentenario. Claro que sí, sin tanta pomposidad como lo están tratando de hacer en el gobierno federal. Bueno, también hay que recordar que en la primera hora hicimos, entrevistamos a la nutrióloga Tana María Márquez sobre, bueno, las cuestiones que hablan acerca de las cuestiones relacionadas con la obesidad, factores sociales, culturales, económicos también. Bastante buena esta entrevista, donde, bueno, también nos dio sugerencias, recomendaciones, ¿no? Pues para bajar esa panza y reducir la ingesta de tacos que tan ricos están. Ayer precisamente sí abusé de la carne asada, así que muy buenas sugerencias. ¿A quién más tuvimos en la primera hora? En la primera, pues también tuvimos y acabamos de terminar la entrevista con el licenciado Gerardo Villanueva, quien es director del Instituto del Deporte del Distrito Federal. Y él nos habló sobre las actividades, ¿no?, y los algunos programas que tienen en el DF para combatir, o más bien para promover la salud y el deporte en aquel punto del país donde el principal objetivo es juntar a la comunidad, a las familias, para salir pues libremente, ¿no?, rescatar esos espacios que no tenían y que ahora son ejemplo para el resto de los estados de la República. Así es, Diana, y también tuvimos el mensaje semanal de Andrés Manuel, donde hablaba sobre la iniciativa de ley antimonopolio, que, bueno, ya se había propuesto desde hace algunos años en el Congreso. Y ya tenemos en la línea telefónica a Julio Márquez, él es vocero del Movimiento por la Justicia 5 de Junio. Y bueno, Julio nos va a platicar acerca de, bueno, esta invitación al juicio ciudadano, la segunda fase del juicio ciudadano, ya prácticamente en la antesala del primer año de esta tragedia, que, bueno, quizás afortunadamente una buena noticia es de que le negaron los amparos a los dueños de la guardería ABC. Sí es, y bueno, una de las preguntas sería esa, ¿no?, que nos comentara, pero buenos días, Julio César. Sí, buenos días, gracias de nuevo por invitarnos a compartir el espacio con ustedes. Bueno, ya como dijo mi compañero, también estamos a unos días de que se realice este segundo juicio ciudadano del caso de la guardería ABC, y nos gustaría que nos platicaras sobre, para tener un referente, el primer juicio ciudadano, sobre quién fue, qué resolutivos se dieron y qué en qué va a consistir este segundo juicio. Correcto, bueno, mira, pues le comento al auditorio, les comento que decidimos nosotros como movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio llevar a cabo un juicio para todas aquellas instituciones y particulares que sean considerados responsables de la tragedia pues que ocasionó pues tantos lutos en tantos hogares, ¿no? Estamos hablando de tres niveles de gobierno y de los socios de la guardería ABC, ¿no? Decidimos segmentarlo por lo complejo del alcance de las responsabilidades, ¿no? En el primer segmento llevamos a cabo el juicio para los socios de la guardería ABC, quienes fueron considerados culpables por la gran mayoría de la gente que estuvo acompañándonos como jurados. Pues las penas fueron de carácter moral. La más importante que yo considero, y pues algo que colocamos a nosotros muy, muy a la expectativa, es que el día próximo 5 de junio, al cumplirse el primer aniversario, deberán ellos presentarse a la hora 2:45 de la tarde, que es la hora aproximada en que inició el incendio, en las instalaciones de la guardería ABC, lugar donde ocurrió el incendio, y deberán pedir perdón públicamente. perdón a las víctimas, perdón a los familiares y perdón a la sociedad. Esto pues es el pues que para nosotros es lo más importante, ¿no? Que yo creo que si ellos hubieran dado la cara desde un principio, hubieran sido más humildes, si hubieran tenido pues dejado por un lado la soberbia y la seguridad de que no les iba a alcanzar el brazo de la justicia, pues hubiera sido muy diferente, hubiera sido quizás de otra forma todo, ¿no? Pero pues esperamos que se presenten. Lo siguiente, pues ellos pierden, solicitamos que pierdan sus derechos políticos hasta que reparen el daño, que es otro de los puntos. Tendrán que reparar el daño moral y económico a todas las familias. Esto es acorde a lo que ellos hayan obtenido como ingresos todo el tiempo que estuvo operando la guardería. Eso sería el monto que ellos tendrían que resarcir, ¿no? Y bueno, en esta segunda etapa del juicio llevaremos a cabo un juiciamiento para las instituciones del gobierno estatal que operaban al momento y antes de la tragedia, que pues, era la administración del gobernador Eduardo Burs, y pues por supuesto está él considerado como la cabeza, y además de él estarán considerados también funcionarios de primer nivel de su gobierno, como el secretario de Salud, el secretario de Hacienda, el titular de Protección Civil Estatal, y a nivel municipal pues el alcalde Ernesto Gándara y funcionarios de su gabinete también, como el director de Protección Civil Municipal, ¿no? Ellos serían los que serán presentados en el banquillo, los acusados, de los enjuiciados, perdón. Muy bien, estamos platicando con Julio César Márquez, vocero del Movimiento por la Justicia 5 de junio. Julio César, bueno, al igual que con la dinámica que se hizo en el primer juicio, está abierta a la ciudadanía la posibilidad de ser juez, de ser jurado, ¿verdad? Sí, efectivamente, en estos días ha habido una respuesta, un interés grandísimo de la parte de la sociedad. Hemos recibido muchísimos correos, mucha comunicación por todos los medios para preguntarnos cuál es la mecánica. La mecánica es la siguiente: podrán participar todos los ciudadanos que deseen ser parte de este ejercicio, que solo que sean mayores de edad, mayores de 18 años, y acudir a registrarse en la mesa que tenemos instalada en la Plaza Emiliano Zubeldía. Esta mesa está puesta de 6 a 8 de la tarde, 6 a 8 de la noche, todos los días de lunes a sábado. Y hoy domingo ya está de hecho, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. El proceso de registro culminará el próximo día 25 de este mes. Esto es que de aquí al día 25 toda la gente que quiera ser parte activa del juicio esto es que su voz, su sentir sea considerado, pues que podrá ir a registrarse, te digo, hasta el día 25. Sí, Julio César, muy bien, entonces ahí está esa invitación a la ciudadanía para que participe este próximo 5 de mayo. ¿Va a ser en las escalinatas? ¿Dónde va a ser, perdón? Bueno, sí, va a ser el próximo 5 de mayo a partir de las 6 de la tarde. El lugar será en esta ocasión, y pues acorde a lo que estamos reclamando, será enfrente del Palacio de Gobierno. Esto es en la explanada o el área peatonal que se construyó entre el Palacio de Gobierno Estatal y Plaza Zaragoza, donde también tenemos ahí colocadas nosotros tenemos colocado un símbolo, ¿no?, que son las cruces de 49 pequeños, ahí enfrente del palacio exactamente. Julio, otra de las actividades que van a emprender es sobre la red social de Twitter, ¿no? Platícanos un poco de esto para informar a los radioescuchas y que estén pendientes y que los sigan. Claro que sí, con todo gusto. Mira, les comento, el día de hoy inicia una cuenta regresiva de 50 días para llegar al 5 de junio. Con ese motivo, y a partir precisamente de este día, vamos a iniciar una serie de entrega de videos de cada uno de los pequeños de aquí hasta el día 4 de junio. Cada día estaremos subiendo un video, transmitiéndolo, compartiéndolo a través de Twitter para que la gente pues de todo el país conozca más de nuestros pequeños. Son 49 vidas, 49 historias, así se denomina, ¿no? Y pues trataremos de hacerlo, de hacer la entrega cada día a las 2:45 o la hora más cercana que se pueda, ¿no? Quizás por algún motivo alguna vez no se puede estar frente a las 2:45, pero será cada día. Nos pueden seguir a través de mi Twitter, que es @JulioMarquez1, y pues les pedimos a la gente que cuando lo tenga que lo retuitee, que lo reenvíe a sus contactos para que pues, la idea es que todo Twitter sea inundado por los videos de nuestros pequeños, que toda la gente los conozca a través de todos los medios posibles. Y esta red social de Twitter que ha tenido tanto impulso últimamente y que ha mostrado tanto interés en la comunidad twittera de compartir y de apoyarnos, pues sea también una forma de que la sociedad conozca a nuestros pequeños, pues que a diferencia de como lo maneja el gobierno, que siempre habla de cifras para todos, cifras de muertos en la guerra contra el narcotráfico, cifras de heridos, pues que vea que más allá de las cifras hay rostros, hay sonrisas, hay ilusiones, hay esperanzas de vida que se pueden. Que la gente vea, que los conozca, que conozca a todos esos gestos de nuestros pequeños. Esta es la intención de aquí al día 4 de junio. Y el día 5, pues que ya es el día 5 de junio, que ya es se cumpliría el primer aniversario, pues hacer un reenvío masivo de todos y cada uno de los videos, bombardear, inundar toda la red social de Twitter con estos videos. Muy bien, Julio César, te agradecemos esta información. Vamos a estar muy pendientes del desarrollo de todas esas actividades. Y bueno, enviarle un fraternal saludo a todos los integrantes y a todos los familiares, bueno, del movimiento 5 de junio. Muchas gracias. Sí, esperamos que la gente nos siga acompañando. Reitero la invitación de 6 a 8 cada día entre semana en la Plaza Emiliano Zubeldía para llevar a cabo su registro. Y hoy estamos de 10 de la mañana a 1 de la tarde también en la Plaza Emiliano Zubeldía. Pues yo le pediría a la gente que no se esperen para el último momento, ¿no? Que lo hagan de una vez, porque sí ha habido mucha respuesta y para nosotros es importante para saber seguir conociendo por el área logística con cuánta gente nos va a acompañar, ¿no? Ahí está la invitación y gracias a ustedes como siempre que nos brindan el espacio y esperamos vernos pronto con el favor de Dios. Perfecto, Julio, muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós. Bueno, y caso que también es de la guardería ABC, sobre la ayuda que se le está pidiendo a uno de los niños sobrevivientes, pero uno de los más afectados por tener fibrosis pulmonar, es Gabriel Sombras, y bueno, están pidiendo ayuda para, él va a ser trasladado al Distrito Federal, al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y si usted quiere apoyar económicamente o de alguna otra manera, pues escriba al correo abcayuda@gmail.com y bueno, tendrán respuesta ya sea de su mamá o de alguno de los integrantes del Grupo de Salud y Justicia ABC. Así es, Diana, muy importante apoyar a todo lo que se refiere al movimiento ABC, sobre todo teniendo ya encima prácticamente el primer aniversario de esta tragedia tan terrible que ha cimbrado a nuestra comunidad. Y bueno, seguimos, vámonos al espacio de las casas del movimiento y vamos a escuchar, vamos a nuestra siguiente entrevista. No me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Ya de regreso aquí hay, sin embargo, se mueve, después de haber tenido la participación de Julio César Márquez, vocero del Movimiento 5 de Junio, y las actividades que están por emprenderse el día de hoy, en cuenta regresiva, como él nos platicó, hasta el 5 de junio, y entramos ya a las casas del movimiento, pues vamos a tener enlace con la Casa del Movimiento de Jalisco, quienes están haciendo algunas actividades para la producción del nopal, y que han tenido buenos resultados, y nos van a platicar sobre esto. Ya tenemos aquí en la línea, muy buenos días, estamos hablando con Carlos Sepúlveda Luna, coordinador de la Casa Ciudadana en Defensa de la Economía Popular. Sí, muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Diana. Bueno, uno de los intereses que tenemos acá en Hermosillo, nuestra Casa del Movimiento, es que nos platique sobre este proyecto que están emprendiendo, que se llama Tianquisco Mitotianitli, que en defensa de la comida popular. Si me equivoqué, pues corrígeme. Platícanos sobre esto. Sí, mira, esta denominación proviene pues de nuestros ancestros, de nuestra lengua materna náhuatl. Tianquisco significa feria mercado, ¿no? Digo, una cosa así de mercado, que es lo que conocemos popularmente como tianguis. Y la palabra mito tiene listli, que significa reunión de la gente, es decir, reunirse para comunicarse, lo que denominamos popularmente en México como el mitote, ¿no? Entonces, los dos conceptos están totalmente ligados, porque tú debes de saber que hace más de 500 años se desarrollaban los tianguis en nuestro país, allá en Texcoco, en Tlaxcala, en Xochimilco, en Tenochtitlan, ¿no? Uh-huh. Y la palabra común que se conoce es tianguisli, ¿no? Pero bueno, nosotros acudimos a un maestro de náhuatl y nos dijo que la palabra más, ya digamos, ya en el análisis es tianquisco, mitotianilisli. Entonces, esto proviene pues de hace más de 500 años y que no era más que la concurrencia de los habitantes de estos grandes centros ceremoniales para intercambiar productos, bienes y servicios, ¿no? Y que en algún momento dado el cacao fungió como una moneda de intercambio. Bueno, entonces, esta propuesta del Tianquisco Mitotianilisli, bueno, se viene dando a partir de una serie de reuniones y convocatorias, y sobre todo a partir de esta profunda crisis económica que estamos viviendo los mexicanos en sus diferentes estratos sociales, ¿no? Entonces, en el caso específico de la Casa Ciudadana del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, pues impulsamos esta idea, esta iniciativa, y convocamos a diversos comités municipales y territoriales del gobierno legítimo de aquí de Jalisco, de la zona metropolitana de Guadalajara, para hacer el planteamiento. Nosotros hicimos una propuesta de programa de actividades para este año, ¿no? que consiste en construir una red de economía solidaria de productos, bienes y servicios diversos entre los integrantes de los comités municipales y territoriales, ¿no? De tal manera que esto nos permita ir creando y organizando una red de economía solidaria que tiene como principios fundamentales que sea autogestiva, autosustentable, autónoma e independiente, ¿no? Y como una alternativa, digamos, económica muy primaria frente al grave problema de la crisis y las políticas neoliberales que este sistema de mercado capitalista pues margina a la gran mayoría de los habitantes del país, ¿no? Así te lo digo muy rápido. ¿Alguna otra pregunta, Diana? Sí, ¿de qué manera están promocionando este tianguis para reunir a la gente y en qué plazas lo están haciendo allá en la ciudad de Guadalajara? Bien, mira, el primer paso es convocamos a los comités, decimos, bueno, hay que hacer una labor de información, de perifoneo en los barrios, en las comunidades, en las unidades habitacionales, en los fraccionamientos, ¿no? En los lugares donde estos comités realizan el trabajo de organización, de difusión, ¿sí? De promoción, de distribución del periódico Regeneración, que es el periódico que mensualmente se distribuye a nivel nacional y aquí en Jalisco. Y entonces, en ese sentido, ellos convocan. ¿Cuáles son las características específicas? Pues que la gente instale módulos en alguna plaza pública, ¿no? En el jardín, a lo mejor en la calle, a lo mejor en la cochera de alguna casa, ¿no? En fin, en lugares que permitan que se convoque la gente, como lo hacían tradicionalmente nuestros padres náhuatl hace más de 500 años. Y cada quien instala su módulo. Un módulo pues es llevar una mesa, llevar las sillas, llevar el producto, el bien o el servicio que se va a dar a conocer con la gente, ¿no? Entonces, digamos, la característica. Y por ejemplo, nosotros tenemos ya organizados, por ejemplo, el módulo de la brigada de salud y nutrición, el módulo de alimentación, el módulo de cultivo orgánico, el módulo, perdón, de trueque, el módulo de orientación y asesoría con problemas de tarjeta de crédito y créditos hipotecarios, el módulo de producción de documentales y películas, ¿no? Relacionadas con problemas sociales, el módulo de asesoría en proyectos solidarios, el módulo de círculos de lectura y cuentacuentos para niños, el módulo de lombricultura, el módulo del nopal. Y bueno, esta es la característica, y entonces la gente acude, se organiza, pone su mesita, pone sus sillitas, lleva su pequeña propaganda, su tríptico, su volante, de lo que quiere que la gente se dé a conocer. Y ahí en la práctica, por ejemplo, se empiezan a procesar, en el caso específico de la soya, la elaboración de ceviche y la leche de soya. En el caso de las compañeras que capacitan para tejido de dos agujas y tejido de gancho, los compañeros que tienen la capacidad para orientar de cómo se organiza la gente para impulsar proyectos productivos autónomos, los compañeros de tarjetas de crédito terminal se instalan, nuestro abogado, nuestro asesor financiero, las compañeras que son enfermeras y doctores y doctores, forman y dan la orientación sobre temas específicos, sobre obesidad, primeros auxilios, drogadicción, etcétera, ¿no? Temas que tienen que ver mucho con la salud de la gente. Se organiza también el módulo con los niños, que cuenten un cuento acerca de su entorno social, ¿no? Y etcétera. Y en ese marco nosotros, después de la gira que realizó nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador, aquí en Jalisco, del 18 al 20 de marzo, pues realizamos esta actividad de defensa de la economía popular. Elaboramos un pequeño video muy artesanal todavía para dar a conocer el programa y específicamente la necesidad de ir construyendo estas redes de productores y consumidores que nos permitirán eliminar a los acaparadores, ¿no? Y en ese sentido surge la iniciativa de compañeros de la zona de los Altos de Jalisco, particularmente del municipio de Arandas, compañero del Comité Municipal del Gobierno Legítimo, que sembró nopal, ¿no? Entonces, en esta gira, ellos estuvieron en una de esas reuniones y hicieron les cayó, como dice uno popularmente, les cayó el 20. Dicen, nosotros queremos, incorporamos a esa red de productores y consumidores, ¿no? Nos llamaron, nos reunimos con ellos, establecimos el mecanismo, el costo y el precio para la entrega directa del nopal a los consumidores de los comités municipales y territoriales de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, este es el mecanismo, y entonces ahorita estamos en esa etapa primaria todavía de experimentación, porque el compañero sembró, bueno, su producto le da 40 toneladas por semana, ¿no? Y nosotros todavía no tenemos la capacidad organizativa para que esa gran demanda llegue aquí a Guadalajara. Por lo pronto podemos adelantar que ya una tonelada de nopal ya la distribuimos aquí en Guadalajara a través de la estructura de los comités municipales y territoriales de esta zona metropolitana de Guadalajara. Así en concreto estamos avanzando. Ya elaboramos dos fases de esta historia del nopal que denominamos el capítulo primero, y luego acabamos ya de poner el capítulo dos, que es cuando ya viene la entrega del nopal, ¿verdad? Y la distribución. Y ayer estuvimos en una colonia más o menos popular del municipio de Zapopan. Iniciamos con la feria del nopal. Quiere decir esto que llevamos el nopal con espinas así en bruto, llevamos nopal ya pelado y llevamos tres guisos de nopal, ¿no? Pero la variedad de nopal es inmensa. Recordemos que en nuestro país existen 124 categorías de nopal. Entonces, si los chinos y los japoneses lo están super explotando y que no lo pueden sembrar allá, ¿qué no podemos hacer en nuestro país teniendo este recurso, este producto básico tan importante, ¿verdad? A ver, actualmente acompañamos esta feria del mercado del nopal, ¿verdad?, con una información básica que son las propiedades alimenticias, nutricionales y medicinales del nopal. Y por lo pronto tenemos integradas 15 recetas de nopales, ¿no? De cómo elaborar nopal, cómo guisarlo. Entonces, ahorita estamos en esta fase. Ha habido una respuesta muy interesante, como yo digo, primaria, pero necesaria, y que estamos llevando a la práctica lo que en términos generales se conoce como economía solidaria, ¿no? Autogestiva, autosustentable, directamente del productor al consumidor, y eliminando a los intermediarios y allá los acaparadores. Carlos, pues no nos queda más que felicitarlos por estas acciones que han emprendido y que sabemos que van a tener y que ya están teniendo muy buenos resultados. Y bueno, como dice nuestro presidente, ¿no?, es para el bien de todos, y qué mejor que en estas casas esté desarrollando esta iniciativa, y que también acá en la Casa del Movimiento de Hermosillo y en las otras que nos estén escuchando este domingo, pues recuperen o adapten, ¿no?, estos proyectos dependiendo de lo que se consume en cada estado. Así es. Mira, una cosa que tenemos que decir es lo siguiente. El punto número 3 del proyecto alternativo de Nación dice con mucha claridad: crear una nueva economía. Claro, no estamos creando una nueva economía, porque esta economía ya existía hace más de 500 años y que era justamente autogestiva y autosustentable, ¿no? Entonces nosotros estamos retomando esta parte de nuestra historia, de la que nos quieren que nos olvidemos los neoliberales, ¿no? Entonces, y ahorita llevamos el cuarto día en Quisco, el día de ayer, pero que iniciamos ya con la feria del nopal. El próximo lunes se va a dar inicio en un restaurante de una compañera que comparte toda la propuesta de economía solidaria. Vamos a iniciar un mes de la feria del nopal. Va a haber una serie de pláticas, de charlas, vamos a tener ahí diferentes gustos culinarios, ¿no?, del nopal, ¿no?, diferentes guisos. Vamos a llevar los videos, vamos a intentar presentar una exposición gráfica de todo esto, este producto tan importante que es el nopal, porque además es un símbolo patrio, está ahí en la bandera nacional, ¿no? Así es, Carlos. Una serie de características muy importantes y muy interesantes. Entonces, hemos enviado correos y videos a todas las casas del movimiento y lo subimos a YouTube. Y en fin, esto está empezando a generar, me imagino que es algo que debemos de hacer con ese y con todos los productos que se siembran en nuestro país, que es el frijol, que es el maíz, que son las verduras, que son las juntas, con los compañeros de esta zona de los Altos de Jalisco, junto con el Opal. Luego ya va, viene el asunto de la manzana, de la pera, del chile y también de la cebolla. Pues muchas acciones por realizar y esperamos tenerlos en otra ocasión aquí en nuestro programa para ver los resultados que han tenido. Y les mandamos un fuerte abrazo y muchas felicitaciones, Carlos. Al contrario, a ustedes, a todos los que les escuchen, un fuerte abrazo solidario, fraterno, respetuoso, y que sepan que en Jalisco tienen su casa, la casa del pueblo, la casa ciudadana del Movimiento Nacional de Defensa de la Economía Popular. Cuando gusten invitarnos, aquí los recibiremos con el abrazo y la cortesía de los tapatíos y jaliscienses. Muchas gracias y bueno, seguimos con nuestro programa en las casas del movimiento y tenemos, bueno, vamos a tomar, ¿no?, la palabra que nos hace el compañero Carlos de cuando estemos allá en Guadalajara en algún viajecito, pues llegar, ¿no?, y conocer esta casa y pues lo que nos te platicó, lo que nos platicó acerca de esos proyectos. Claro que sí, Carlos Sepúlveda, coordinador de la Casa Ciudadana en Defensa de la Economía Popular en Guadalajara. Vámonos a la identificación de la última media hora y regresamos. Y es de la mañana, 36 minutos. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos. 215-9005. 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Usar baldes para lavar el carro, en lugar de manguera, ahorras unos 60 litros de agua. Unos 60 litros de agua. Tú también puedes salvar nuestro planeta. ¿Qué esperas? ¡Cierra la llave! Una gota de agua. Global Green Grand Found. Radio Bemba FM. Volvemos a la última media hora de Y Sin Embargo Se Mueve. Le recordamos los teléfonos en el estudio, 215-9005 y 215-9015. Esta es la última oportunidad que tienen para apuntarse en la rifa de tres fabulosos regalos que tenemos el día de hoy para ustedes, consistentes en un calendario bicentenario 2010, una calcomanía grande del gobierno legítimo de México y otro calendario para el escritorio o cualquier parte donde quiera poner en su casa o en su trabajo, de un tamaño de 4x6 más o menos, una foto normal, digamos. Así es. Y bueno, también tenemos el periódico Regeneración, que pueden obtenerlo aquí en la Casa del Movimiento. Bueno, perdón, en nuestra casa de Radio Bemba y también la Casa de Movimiento, que se encuentra ubicada en Boulevard Ignacio Soto, número 152, en el local 20, en la colonia Alemán Linda, y con el teléfono al 215-3369. Ahí a cualquier hora pueden ustedes pasar, hay personas atendiendo algún caso, ¿no?, que usted tenga sobre tarjetas bancarias o cualquier otra situación. También vamos a darle la entrada ya a nuestro enlace con el periodista Virgilio Caballero Pedraza, quien nos platicará en esta mañana sobre la iniciativa de modificación a la Ley de Medios de Comunicación. Muy buenos días, Virgilio. ¿Qué tal, Eric? Muy bien, buenos días. Pues muy buenos días, gracias por tomar esta llamada. Y bueno, el motivo, el tema de esta conversación, pues es la reforma a la Ley de Medios. Uno como ciudadano, pues no está muy enterado sobre pues las complejidades de esta reforma. Y bueno, tengo entendido que actualmente se están discutiendo dos iniciativas de reforma. Una aparentemente patrocinada por Televisa y otra quizás con un toque un poquito más progresista. Pero bueno, me gustaría que nos platicara en qué consisten estas reformas que se están discutiendo en el Congreso de la Unión. Gracias, Eric. Desde luego saludo con mucho afecto al público de Sonora, al público de Radio Bemba. Y me permito comentar que no está de más decir que la reforma a la ley de medios es un asunto fundamental para el avance democrático del país. Ya muchas veces hemos comentado en muchos foros y por supuesto en Radio Bemba, ustedes mismos como parte de su política editorial, que sin una reforma democrática de los medios no puede avanzar lo que llamamos democracia en México. Como no ha ocurrido esa reforma, la democracia se ha tropezado una y otra y otra y otra vez, porque se han creado poderes mucho mayores que los constitucionales, los poderes de la televisión. De manera que una reforma que eche atrás ese poder de la televisión mercantil y admita muchas voces más y se maneje con pluralidad y con apertura democrática es una tarea insoslayable para el país. Por lo menos, por lo tanto, estamos en un momento culminante de ese proceso que ha durado muchos años. Hay dos propuestas en efecto hasta la semana pasada, una que recoge una opinión interesadísima de Televisa para consolidar y conservar el monopolio de la televisión mercantil, y otra creo que la casi totalidad de los activistas del Congreso en los últimos por lo menos 12 años. Ahí también debo decir que es la primera vez de que luego de ese largo esfuerzo se lleva a las tribunas de las dos cámaras, a los plenos de las dos cámaras, una propuesta de ley integral. No habíamos llegado nunca hasta ese punto, y ese solo hecho es políticamente digno de ser destacado. La política interesada en favor del Televisa del monopolio fue presentada por el senador Carlos Sotelo y por el senador Beltrones. Curiosamente, Sotelo, que es presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cine del Senado, es perredista, y en años anteriores se había mostrado abierto e interesado en conocer e incorporar a su pensamiento y su iniciativa legisladora los planteamientos hechos por las organizaciones democráticas ciudadanas. Y de repente sale en diciembre con una propuesta que tiene dos contenidos principales. Nosotros le llamamos la propuesta del palo y la zanahoria. La zanahoria consiste en reconocerles a las estaciones comunitarias algunos derechos, y entre otros el de la posibilidad de hacer publicidad con el 5% de su tiempo de transmisión. Y el palo reside en lo que ellos llaman la prórroga condicionante de las concesiones cuando venzan su plazo. Esto es, cuando Televisa termine y Azteca de cumplir el plazo que la última, la más reciente concesión les ha dado, todo lo que tendrían que hacer es avisarle a la autoridad que quieren seguir utilizando la frecuencia en la que han estado explotando durante ya varias generaciones el espectro. Y ya, a eso le llamamos nosotros el referendo automático, que fue expresamente prohibido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sentencia de junio de 2007. La Corte dijo, eso no puede ser posible. Cuando se termine una concesión, el usuario, el concesionario, debe volver a participar en una licitación en igualdad de condiciones con otros aspirantes a manejar esa frecuencia. Yo he sostenido durante todos estos años, desde el 2006, que se hizo la llamada Ley Televisa, que la parte más agresiva de la Ley Televisa era precisamente esta, la de entregarle a Televisa y Azteca a perpetuidad una parte fundamental del territorio mexicano, el espectro radioeléctrico. Está en el cielo, en efecto, arriba de nuestro territorio físico, pero es parte de la soberanía del país, es parte del territorio nacional. Y la Ley Televisa le entregaba a estas dos empresas, Televisa y Azteca, para siempre, a perpetuidad, el uso del espectro radioeléctrico, con tan solo avisarle a la autoridad correspondiente para que termine un plazo que quieren seguir allí. Es eso lo echó para atrás la Corte. Pero lo están resucitando Sotelo y Beltrones, casi en los mismos términos. De una manera tramposa le llaman ellos la prórroga condicionante, que para que se vuelva a dar la concesión cuando ya se terminó, hay que demostrar que se cumplieron algunos requisitos que pone la ley. Pero la Corte lo prohibió absolutamente, lo saben Sotelo y Beltrones. A eso llamamos el palo de la jugada de esa iniciativa. La otra, la iniciativa integral, que como digo, recoge la mayor parte de los planteamientos democráticos que han hecho las organizaciones civiles a lo largo de ya por lo menos tres lustros, un largo camino, se llama integral porque reúne en una sola ley, como debe ser, los asuntos relacionados con las telecomunicaciones y los asuntos relacionados con la radio y la televisión. Es lo que se llama la convergencia. Esta convergencia tecnológica ya se dio, Eric, en los hechos desde hace muchos años. Un celular puede mandar imágenes, recibir mensajes, mandar mensajes, tener correo electrónico en tiempo real, recibir televisión, recibir radio. Y lo mismo puede hacerse desde una máquina de internet con una televisión también en buena medida. De manera que el encuentro tecnológico que ha reunido, como debió haber sido desde el principio, como lo era desde el principio, a la radiotelevisión con las telecomunicaciones, la telefonía, el internet, la transmisión de datos, ya está dada. Pero en la ley no había sido tomado en cuenta. La reforma integral nuestra, por llamarla así, porque la hacemos nuestra en la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, que ha jugado un papel importante en la confección de la ley, esta reforma integra los dos factores, los dos elementos, telecomunicaciones y radio, por eso es integral. Pero también es integral porque cumple todos los mandatos de la sentencia de la Corte. La Corte, para no caer en demasiados detalles, cuando echó atrás la ley Televisa, ordenó que la nueva legislación, la reforma verdadera de la ley, tenía que hacerse en base a los principios de legalidad, pluralidad, inclusión, transparencia y difusión. Esto es para evitar que siga existiendo el monopolio fundamental político de la televisión mercantil. Ese es el espíritu de la ley integral. Ahora, la semana pasada, el miércoles, Sotelo, representando la primera iniciativa, desafió a un debate al diputado Javier Corral, que fue quien dio lectura en la Cámara de Diputados a la reforma integral. Estuvimos muchos ahí en el Senado, en el patio del Senado, para ver el debate, y no se llevó a cabo a la mera hora, porque se pusieron de acuerdo en no confrontarse, porque hay aspectos de una y otra iniciativa que pueden ser incluidos en una sola propuesta. Y eso es lo que se empezó a discutir desde el miércoles de la semana pasada. Una sola propuesta. Que para mí, desde mi punto de vista, y de los que defendemos la ley integral, la reforma integral, debe esa sola propuesta única echar para atrás el refrendo automático e incorporar, quizá mejorado, todas esas nuevos derechos que se les reconocen a las estaciones comunitarias y de servicio público. Don Virgilio, bueno, le recordamos a nuestro auditorio que estamos conversando con el periodista Virgilio Caballero, bueno, sobre la reforma a la ley de medios. Don Virgilio, bueno, ahorita que se refiere usted a, bueno, las radios comunitarias, ¿de qué manera esta ley de telecomunicaciones y contenidos audiovisuales, que usted menciona que es la reforma integral, cómo beneficia a las estaciones comunitarias como la nuestra, como Radio Bemba y muchas otras que se encuentran en el país? De manera absoluta, de manera absoluta. En primer lugar, les da el reconocimiento legal que no han tenido en una ley general. Hasta ahora algunas de nuestras estaciones comunitarias en el país han funcionado por lo los acuerdos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que les concede individualmente el permiso para operar. Pero hay un capítulo completo en la reforma integral dedicado a las estaciones de servicio público, a las estaciones de Estado y a las estaciones comunitarias. A todas ellas se les da una legalidad, un cuerpo de reconocimiento jurídico que no había existido nunca y que justamente por no existir da lugar a una especie de vacío jurídico que ayuda o propicia la agresión permanente a las estaciones comunitarias. De eso hay muchos ejemplos recientes que han terminado hasta en muerte de compañeros que trabajan en esas estaciones. Aparte del acoso permanente y a veces hasta el saqueo que las autoridades han llevado a cabo contra esas estaciones. Hoy, si la ley se aprueba, estarán enteramente protegidas por una ley federal. Su existencia, su funcionamiento y sus recursos. Se les da derecho a tener recursos por distintas vías de la propia comunidad, de las autoridades locales, pero también se solicita que el 7% de su tiempo al aire pueda ser utilizado para conseguir y transmitir propaganda comercial como otro recurso para poder tener el suficiente respaldo financiero para funcionar, Eric. Sí, don Virgilio, bueno, también no sé, no estoy seguro, pero hace varios meses estaba la propuesta de a las estaciones de AM concederles también un espacio en frecuencia modulada. ¿Sigue esta idea sobre la mesa planteada? Sí, yo creo que es un asunto que tiene muchas aristas muy interesantes y está pendiente de ser resuelto. Hay alrededor de 400 radiodifusores en la República, empresarios pequeños o medianos de la radiodifusión, que están en vilo. No han podido pasar de la AM a la FM porque la ley prohíbe que se junten más de dos estaciones entre los 800 kHz que deben separarlas. La propuesta Beltrones Sotelo incluye que se disminuya esa distancia a 400 kHz y por lo tanto que puedan caber muchas más estaciones de radio de FM en el cuadrante. Y eso hablando todavía de este cuadrante y de este tipo de transmisión, pero desde luego cuando estemos en el proceso de digitalización se van a multiplicar, literalmente a multiplicar por centenares, por miles, las frecuencias que van a estar disponibles para que múltiples voces de toda la sociedad mexicana participen en la radiodifusión. Ese aspecto está abierto y es positivo, porque incluso la radio, los radiodifusores dentro de la corporación que agrupa a la radio y la televisión mercantiles, la CIRT, tiene allá adentro contradicciones muy fuertes. Los empresarios de televisión no toman en cuenta para nada las necesidades de desarrollo y de cambio tecnológico de los radiodifusores. Lo que importa son los intereses del monopolio televisivo, los dejan detrás. Incluso se está hablando de una muy posible división en estos mismos días de la CIRT, en donde quedarían por un lado los radiodifusores y por otro la televisión, para que puedan defender los radiodifusores los derechos a los que también tienen que hacerse del lugar. Pues don Virgilio, sin duda es un tema crítico para el desarrollo de nuestra democracia. Le agradecemos que nos haya concedido esta llamada y sin duda, conforme pues este tema sigue en el debate público, seguiremos conversando con usted a futuro, pues para que nos informe y eduque a nuestro auditorio también sobre este complejo tema. Va a ser decisiva esta semana, Eric. Yo le pido a nuestro auditorio que esté muy pendiente de lo que pase el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes en el Congreso. El lunes va a haber una mesa redonda en la Cámara de Diputados en la que vamos a participar algunos periodistas, con diputados vamos a discutir allí. y eso se va a transmitir, por cierto, por el canal del Congreso a las 9 de la noche, aunque se va a grabar a las 9 y media de la mañana. Uh-huh. Y luego el martes ya la comisión correspondiente del Senado va a tener su dictamen listo, y es muy probable que el Senado apruebe la reforma integral. Allí hay mayoría del PAN con el PRD, defendiendo la parte más democrática del planteamiento, y el PRI haciendo como que no tiene nada que ver con esto, a pesar de que son ellos los autores y creadores del monopolio de la televisión, luego de 70 años de gobernar este país como lo gobernaron, o como lo han gobernado y lo siguen gobernando. Y luego el jueves en la Cámara de Diputados vendrá la sesión correspondiente, de manera que estemos muy pendientes del canal del Congreso, le propongo al público, para que estemos enterados de lo que ocurra en esta semana decisiva para la democracia en el país. Muchas gracias a ustedes, Eric. Muchas gracias a usted por tomar la llamada, y le mandamos un cariñoso abrazo hasta allá. Un cariñoso saludo a todos ustedes y al gran público de Radio Bembe en el querido Sonora. Muchas gracias, hasta luego. Pues bien, una entrevista bastante interesante con Virgilio Caballero, periodista reconocido, sobre esta reforma a la ley de medios. Y mucho, ¿no?, lo que le falta a esta ley, como dices, y pues lo tendremos nuevamente en alguna otra sesión para comentar lo que se ha discutido. Bueno, ya tenemos los resultados aquí de la rifa. El ganador del calendario bicentenario 2010 fue Julio César González Ríos, que nos escucha desde la colonia Olivares. Puede pasar por él aquí a Radio Bemba, Tamaulipas, ¿no?, 123, la colonia 5 de Mayo. Ahorita, si quiere, aquí en cabina, o bueno, le pediremos. Nosotros, ¿no?, la semana, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. La calcomanía fue para la Radio Escucha Bertalicia Cervantes, que nos escucha desde la colonia Camino Real. Y bueno, el último calendario, el individual, es para la señora Elena Pagaza. Y bueno, como les comentamos, pueden venir a recogerlos aquí en cabina en esta mañana o en el transcurso de la semana. Así es, Diana. Bueno, nos despedimos. Queremos agradecerle a los radioescuchas que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Los invitamos a que estén pendientes para el programa del próximo domingo. También gracias a los y a las integrantes del Movimiento de Resistencia Civil en Hermosillo, quienes colaboran económica y moralmente y físicamente también, ¿por qué no?, para realizar este programa, y asimismo a Radio Bemba por el espacio, y a nuestro operador Carlos Rivera, como siempre, al pie del cañón. Muchas gracias, nos vemos el siguiente domingo. Erick Moncada, servidor, y por acá Diana Munguía, y bueno, los esperamos el otro domingo en punto a las 9 de la mañana. Hazlo. Aquí está mi canción. Que una águila y una serpiente. No te quiebres, país. Aquí está mi canción. Que una águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular.